desde luego no se puede negar, ¿eh?, que es un genio. Es un artífice de la pasión, del canto, de saber expresar lo que se lleva dentro, de hacer canciones en definitiva, de hacer arte. Joaquín Sabina, con su nuevo álbum, que tiene un título curioso, pero hermoso a la vez, Yo Mimé Contigo. Separado, ¿eh? Yo Mimé Contigo. Que es un título complicado, pero las cosas complicadas son las que mejor salen.